Había una vez una familia de sombreros. Estaba el sombrero papá, el sombrero mamá y el sombrero chiquitito, que no le cabía a una persona, solamente le servía a un dedito. El papá se llamaba Pedro Andrés Sombrerito. La mamá se llamaba Débora. Andrea. Y se llamaba Sombrerito. El niñito se llamaba Martín González y se llamaba Sombrerito. Era toda la familia. Luego los encontraron en el suelo. Pensaron, uy, qué lindo. Vamos a poner un puesto de sombreros. Ay, a ver, ¿quién le completa? Un puesto que vamos, que va a poner un puesto de sombrero. No sé, yo no lo sé. Luego, pensaron, vieron tú al papá. ¡Oh, qué hermoso sombrero! Estudiaron dinero, hasta que un señor dijo, ¡oh, qué feo! Y se lo llevó nomás, sin pagar, sin nada. ¿Se llevó el sombrerito chico? Al sombrerito chico. Mientras que todo venía del sombrero papá. Luego, corriendo, trató de esconderlo. Luego el papá sombrero salió saltando y todos veían, ¿quién es esto? ¡Un sombrero interés! La mamá tan preocupada quedó, ¿qué hago? Y ahí la mamá se cayó del puesto. Todos pensaban, ¡uy, el sombrero de Maya! ¡Claro! Luego el sombrerito chiquitito asustado que estaba el hermano del señor. El señor dijo, ¿qué voy a hacer contigo? No lo sé. Y el sombrerito gritó, ¡ah! ¡No quiero que me maten! Sigue el cuento. Luego el sombrerito saltó de las manos. Lo más rápido que pudo salir. Luego chocó con el papá y le dijo, ¡oh, padre! ¡Sálvame! ¡Estoy bien pillado! Ya sé, y llegó el super sombrero al rescate. Sí. Y el papá se convirtió en el super amigo del sombrero al rescate. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.